La luna, el poder de la radio. Para cambiar y derrotar la impunidad. Para vencer y crear nuevos entornos. Para construir la libertad desde nuestro pensamiento. Para gritar desde la trinchera de la rebelión. P1, el poder de uno. Desde Radio La Luna, de lunes a viernes, transmitimos desde tu corazón y tu mente. Desde tu mente y tu corazón, transmítenos. Toro, capote, torero, banderillas, asesino, criminal, curas, alcahuetes, Jesús del gran poder, sádicos, ignorantes, tradición criminal, sangre, Verónica, muletilla. Si el crimen es fiesta, que Hitler sea alcalde. Estupidez, recordar a los amigos que los abonos son eso. Caca, el crimen no es fiesta, preferimos fornicar. Esto es el poder de uno. La trinchera de la rebelión. Mis amigos, muy buenas tardes o muy buenas tardes, noches a todos quienes nos sintonizan en este instante en 99.3 Radio La Luna. Estamos iniciando la transmisión atípica del Poder de Uno, la trinchera de la rebelión. Soy Douglas Paredes. Hoy no es lunes, nada que ver. Hoy es jueves, prácticamente cerrando la semana y nosotros arrancando esta bizarra semana después de un feriado que hasta el día de hoy no entiendo por qué, no entiendo por qué realmente. Modórrica las vacaciones, llegó un rato en que ya no había nada más que hacer, excepto echarse de panza y ver pasar las nubes en el cielo. Una cuestión así impresionante. De hecho, el poder de uno apenas esta semana tendrá solamente hoy programa, porque don Dani Castellanos me acaba de comunicar que el día de mañana no tenemos programa, dado que hay fútbol. Así que solamente tendremos hoy día, en esta semana, digo, totalmente atípica. ¿Qué cosa? Ustedes sabrán entender que estamos en un horario donde el fútbol puede aparecer cualquier momento. Así es que mil disculpas a todos los amigos y amigas que, bueno, seguramente siempre siguen esta propuesta, la otra información. Y pues también para nosotros se nos hace un poquillo difícil, dado que establecemos mensajes permanentes. Y bueno, nos cayó el feriado y ahora nos cae mañana el fútbol. ¿Qué cosa? Como diríamos, queremos trabajar, ¿no? Vamos a poner un letrero, queremos trabajar, ¿no es cierto? Todos queremos trabajar. Este es mi compañía, hoy me está acompañando al trabajo la Cami, Camila. Tiene 3 años, está acompañándome. Está aquí frente a la computadora, ¿no es cierto, Cami? ¿Sí? ella siempre se acuerda porque ella nos escuchó en la transmisión cuando la policía se quiso entrar. Entonces siempre me sabe preguntar, papi, ¿los chapas se quisieron entrar a la Radio de la Luna? ¿No es cierto? ¿Qué pasó en Radio La Luna? ¿Se quisieron entrar? Está absolutamente con pánico. Está comiendo una galletita, así que, mis amigos, ahora estoy haciendo de papi. Así que cualquier es abrupto, pues sabrán disculpar. Bien, ya conectándonos con este único día de esta extrañísima semana, les tenemos que recordar, así brevemente, ya metiéndonos otra vez en el ojo, en el ojo de la tormenta, como se suele decir, en el ojo del huracán, que estamos ya a punto de iniciar nuestra enorme batalla contra la tauromaquia. Y ustedes ya pueden hacer cosas importantes, ya pueden tomar una participación interesante, dado que ustedes pueden desde su teléfono hacer activismo. Como les informaba la anterior semana, llegó a mis manos la terrible noticia de la realización de una cátedra de tauromaquia. Cátedra de tauromaquia, no en Madrid, en España, no en otro lado que no es en Quito, en la ciudad quitucara, decíamos. Cátedra de tauromaquia, además auspiciada o con el respaldo de la Universidad Central del Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito. Fíjense ustedes, tremenda tontería. Además, la publicidad comunica lo siguiente: las mentes libres de prejuicios saben que la tauromaquia es el arte, fuente de emociones y de estética. Compréndala, conózcala y difúndela. Miren ustedes, el director de cátedra es el señor Juan Ramón Romero, doctor y matador español. No sabemos si es matador solamente de toros o también de gente. Seguramente parecería ser un sicario según la presentación que tengo acá. El tema de la cátedra de tauromaquia no solamente es un día, es del 12 de noviembre al 3 de diciembre. O sea, son varios días que esta gente está intentando realmente darle veneno al espíritu y al alma del ser humano que necesita y que procura otras cosas. Así que les insisto, ustedes pueden hacer activismo a través del teléfono, simplemente comuníquense a los teléfonos donde, según esta información que tengo acá, es el lugar de la info, de la información, es decir, mayor información al sería 2264-787. 2264-787. Por favor, ustedes pueden llamar, mostrar su preocupación, su rechazo frente a esta cátedra de tauromaquia que nos pretenden meter acá. Es impresionante, qué mundo tan loco. Pero pues nosotros simplemente estamos acá para, no para hacer la contra, sino para equilibrar un poco la cuestión. Ya lo saben, pueden comunicarse al 2264-787, y eso sí, con total educación y con total respeto, no caigamos en el juego de violencia y de confusión de esta gente. Pues simplemente reclamen y hagan sentir su presencia, hagan sentir su voz. Nosotros como movimiento Cuidado con el Cuco, y como además el programa El Poder de Uno, estaremos haciendo acto de presencia, les vamos a caer, estamos haciendo algunas gestiones, porque esto no se puede pasar. O sea, hoy es cátedra de tauromaquia, mañana de qué, cátedra de pornografía infantil, y pasado mañana será cátedra de sicariato, y pasado mañana será, cómo cortar en pedacitos a su abuelita, una cuestión así, ¿no? Cada vez el tema se convierte en más preocupante, así que ya saben, mis amigos, hacer activismo desde el teléfono, desde la comodidad de su hogar y de su casa, de su oficina, pueden hacerlo, no hay disculpa. 2264-787, imagínense ustedes en qué país estamos viviendo o en qué mundo estamos viviendo. Bien, hoy tenemos un programa bien rico, insisto, en una semana absolutamente modórrica, obligada. Les recuerdo que igual mañana no hay programa porque hay fútbol, así que solamente tenemos un día, qué cosa. Vamos entonces a conectarnos con una propuesta que particularmente a mí me conecta mucho con lo que estamos haciendo. Nos encontramos con un grupo de seres humanos que andan en el mismo rollo, o sea, locos. O sea, estamos locos, estamos sin nos falta, como se suele decir, un tornillo en la cabeza, hippies, yuppies, panqueros, no lo sabemos, pero es gente de carne y hueso que no se cruza de brazos y está haciendo algo. ¿De qué se trata el tema? Estamos hablando de este movimiento Zeitgeist, ¿no es cierto? Que ustedes recuerdan, hace poco menos de 3 o 4 semanas los tuvimos por aquí, a unos ya amigos, ya son nuestros amigos, con los cuales se están planeando hacer algunas cuestiones, y ya surge una primera visibilización, si podemos llamarlo de alguna manera, porque el tema es muy importante y tenemos que apostarle mucho a esta idea para que ustedes simplemente la elijan. ¿Sí? Este es un movimiento político, religioso, no se saca plata, no se pide compra absolutamente nada, al contrario, el tema es muy, muy interesante. Bien, tenemos a los representantes del movimiento, dado que queremos presentar ya un evento que se ha establecido, además muy interesante, muy en contracorriente, que dice muy bien de lo que está pasando en el Ecuador y sobre todo en el mundo. Esto es una corriente mundial. Bien, dadas las circunstancias, dado que estoy con un micrófono en una mano y con la guagua en el otro, entonces les voy a pedir que por favor tengan la gentileza de presentarse a todo el público que nos escucha a través del P1 Radio de la Luna. Ahí estás, dale. Ok. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Santiago Espín, representante del movimiento Zeitgeist en Ecuador. Que tenemos aquí ya una propuesta bastante interesante que la vamos a ir presentando en el desarrollo del programa. Cedo el micrófono a mis demás compañeros. Por favor, para que ayúdame, hagan su presentación. Sí, con claro. Con una rodilla y como es duro. Buenas noches con buenas todos. Noches. Yo soy Diana Herrera y creo que la única mujer del movimiento Zeitgeist, y yo les invito a todas las mujeres que creo que deberían ser parte también del movimiento, porque la propuesta es súper chévere y, como dijo Santi, que vamos a ir planteándola a través del programa. Buenas noches, mi nombre es Andrés Delgado, yo soy el coordinador del movimiento por el momento. Bueno, viniéndolos a traer esta buena nueva y de pasito avisándoles que tenemos premios hoy noche, tenemos 2 DVDs para quienes participen y se animen. Ah, qué bueno. Sí, pues, y bueno, buenas noches con todos, ¿no? Un placer tenerles acá, mis amigos, mi amiga. Ya se hacía copio, ¿no?, de que la idea de este movimiento es que también necesita, evidentemente, acoger a todas las mujeres también. Hasta ahora el movimiento está conformado ya por un grupo pequeño, pero que irá creciendo en la medida en que pues se esté difundiendo, digamos, la idea que se pretende comunicar. Ahora, el tema en el anterior programa, antes de entrar a esta información sobre este evento que se está preparando, es insistir en qué es el movimiento, qué es lo que pretende hacer el movimiento, porque el anterior programa fue muy genérico, entonces ciertamente pueden quedar dudas ahí pendiendo del aire. Bueno, el movimiento realmente ha sido víctima de muchas preguntas y muchas acusaciones, pero lo que nosotros, para ponerlo en palabras simples, proponemos es la transición de nuestra economía actual hacia una economía basada en recursos, para lo cual planteamos que los recursos de la tierra sean declarados como herencia de todos los seres humanos y por tanto todos tengamos acceso a esos recursos y a un manejo inteligente sin la mediación del dinero. Básicamente ese es el centro de nuestra propuesta, y conjuntamente con esto pues está toda la planificación de las ciudades, que serán ciudades circulares, con un sistema de transporte adecuado, con un sistema de generación eléctrica que no va a contaminar. Y todo esto también va de la mano con la palabra que ahora está tan de moda, pero que se la usa tan poco en la realidad, que es la sustentabilidad. A grandes rasgos es lo que les puedo decir acerca de lo que proponemos para el futuro. ¿Cómo llega el movimiento al Ecuador? Eso es importante porque, claro, mira, ahorita tenemos que adivinar en qué anda pensando la gente. El tema es que aquí no hay, no hay una suerte de ocultismo rondeando este movimiento. Simplemente un grupo de seres humanos que no se van a quedar de brazos cruzados y van a generar propuestas además. A ver, preguntémosle al Santi, ¿cómo llegó el movimiento a Ecuador? ¿Cómo llegó Santi el movimiento? Ya, el movimiento, la verdad, es un espacio abierto a nivel mundial. al que tú tienes acceso simplemente a través del internet. Si tienes internet, tienes la facilidad de llegar al movimiento. El movimiento no te pide ningún aporte económico, es totalmente desvinculado de la política, de la religión. Está basado muy, muy centralmente en el método científico. Llega acá al país, creo, con la iniciativa de personas que estamos buscando un cambio en el sistema que tenemos actualmente. Nosotros nos sentimos bastante dolidos al ver que las personas se encuentran en una inequidad total. Somos testigos de que el dinero está en manos de muy pocos. Y el movimiento mira que esto no es lo correcto. Estamos en una sociedad que basa sus intereses en el dinero. Y hemos sido testigos de que el dinero no trae otra cosa que corrupción, que guerra, que malestar entre las personas. Entonces, al ver nosotros esta injusticia, llamémosla así, entre las personas, hemos encontrado a través del movimiento Sideguys una catapulta ideológica para promover un nuevo movimiento que busca especialmente centrarnos en el ser humano como tal para poder desarrollar a la sociedad sin descuidar los principios de los seres humanos. Estamos hablando de una reestructuración de la civilización como tal. Sí, o sea, seamos prácticos en este sentido. Realmente lo que nosotros proponemos, el Sideguys se define como el mayor movimiento de cambio social. Y eso es algo que no se propone realmente. Nosotros vemos que hay mucho activismo en todo el mundo respecto a, por ejemplo, Greenpeace, o precisamente, qué sé yo, el uso de energías alternativas, que siembra tú tu propio terreno y cosecha tú tu propia fruta, no hagas daño al medio ambiente, anda en bicicleta, pero todas estas vemos nosotros como soluciones, parches, no ineficaces, pero parches, porque están trabajando en los síntomas, pero no en la raíz del problema. Como les decía, nosotros vemos en la raíz del problema en el sistema monetario. Básicamente, no importa si eres comunista, si eres socialista, si eres capitalista, básicamente el mercado tiene una tendencia natural, y esto podremos explorar más en otros programas, tiene una tendencia natural al monopolio y al oligopolio. Y digamos, si tú tienes una tienda y tienes un producto y tienes, haces lámparas, y el vecino de al lado tiene lámparas mejores, tú no le vas a decir a tu cliente, ¿sabe qué? Vaya a comprar al de al lado que tiene una lámpara mejor y cuesta lo mismo. Le induce a uno a mentir y a engañar al cliente y a engañarnos como sociedad. Y nosotros hemos sido testigos en el Ecuador del peor tipo de corrupción, que incluso mata a seres humanos. Nosotros hemos visto cómo se mata al ser humano, cómo se mata a la naturaleza y cómo se ha hecho daño precisamente con empresas como Texaco o Chevron. Cómo realmente eso ha ocasionado malestar no solo en la naturaleza, en el cáncer y a nivel global, quemando esos combustibles que deberían quedarse bajo tierra, ¿no? Por ende, también apoyamos todo este tipo de iniciativas, tipo Yasuní, uso de energías renovables, porque nosotros vemos en esto, como digo, un futuro, o sea, parte del futuro, pero no queremos que esto sea como ha sido hasta hoy, soluciones parches, sino que sea parte de una solución global. Por tanto, todo activista que esté interesado en una solución global se une al movimiento espontáneamente. Nosotros no estamos aquí convenciendo y reuniendo a gente y decirle, ve, o sea, tienes que venir de nuevo, estamos jodidos. Más bien no, o sea, la gente empieza a unirse espontáneamente, pues ahora ya hay, o sea, si ustedes van a la página web que algún momento ya les daremos, pues ya hay gente que está en Loja queriendo armar su grupo, está hay gente en Guayaquil, que está, bueno, hay grupos más bien dicho, pero quieren hacerlos crecer y estar en contacto en Puerto Viejo. Entonces, es acerca de esto, ¿no? Es acerca de hacer algo global. Justo hoy discutíamos con mis compañeros en clase, yo estudio medicina, y estaban, no, que Correa apoya, que Correa no apoya, que esto es bueno, que esto es malo, que la política, que no es la política, pero realmente yo les dije, ¿cuál es la solución de fondo? Y me dijeron, pues no hay solución, les dije, sí hay, pero tenemos que hacerlo global. Y justamente ayer estábamos en la reunión internacional de los capítulos, estábamos como 98 personas y pues de todo el globo, y todos discutíamos a la par, ¿no? Perdón, lo que pasa es que mil disculpas a mis invitados, acaba de llegar la mami de la Cami, entonces ya se la va a llevar. Estamos al vivo, disculpen. Chao. A ver, lo que se está diciendo aquí es muy importante, pese a que los amigos del movimiento, y esto lo insisto, son amigos, es gente sin otra ambición que la de equilibrar el mundo, que la de promover que esta venda de los ojos caiga, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, dentro de este DVD, que les recuerdo hay dos que se van a entregar ahora cortesía del movimiento, a todos los amigos y amigas que llamen a través del 320-1509, pues hay un dato que le da mucha fortaleza a lo que se está diciendo en este momento, me voy a permitir leerlo. Dice, en un mundo en el cual el 1%, repito, el 1% de la población es dueña del 40% de la riqueza del planeta, en un mundo en el cual 34.000 niños mueren cada día a causa de la pobreza y enfermedades prevenibles además, y en el cual 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día, una cosa queda muy clara, algo está muy mal. Y eso me acoge a mi siguiente inquietud, que es, bueno, tú decías, aquí no se trata de obligar a nadie, sin embargo, hay que poner una voz de alerta, o sea, la sociedad, tal y como está conformada, está ya tocando fondo. Yo creo que más abajo, seguramente no vamos a poder llegar, pero la idea es no ser alarmistas, pero sí proponerle a la gente que participe activamente en estos temas. Bueno, mira, dentro de las propuestas que nosotros hacemos, también hacemos propuestas artísticas, y justamente está una nueva película por estrenarse a nivel mundial, en más de 60 países, en más de 20 idiomas, que es I Guess Moving Forward. Y en el tráiler de esta película tan interesante, pues nosotros vemos una frase que a mí me parece impactante, pero que antes decíamos, la mayor amenaza para la supervivencia del hombre era la naturaleza, y hoy en día es la cultura. Y no voy a entrar en detalles y en cifras, debería, pero no voy a hacerlo, sobre cómo realmente nosotros, si continuamos al ritmo que estamos consumiendo, pues nos vamos a acabar los recursos del planeta. Entonces ya no es cuestión de cultura y de creer que esto se debe hacer y esto no se debe hacer. Técnicamente nos estamos suicidando, ¿no? Como seres humanos. Si continuamos al ritmo que estamos, pues ya hemos consumido un tercio de los recursos del planeta, pero de ese tercio que ya no podemos recuperar. No es que vuelva a crecer, sino está ya perdido, no lo podemos recuperar. Está perdido. Así es. ¿Ya? Entonces, si continuamos con este camino, pues simplemente nos vamos a extinguir como raza humana. Nuestra propuesta también no es simplemente ideológica, es pragmática, y esa es una de las principales preocupaciones que tenemos como movimiento y como sociedad y como mundo, creo yo. Si uno se despierta y ve cómo son las cosas, pues vemos que estamos yendo a ningún lugar. Ahora, yo quiero nuevamente recalcar en el hecho de que hay ante todo seres humanos, ¿no? Es decir, tú nos decías hace un rato, tú estás estudiando medicina, ¿tú estás en teatro, me parece? No, voy a estudiar artes. ¿Vas a estudiar artes? ¿Y tú? Y yo soy profesor de inglés. Y él es profesor de inglés, y por acá un comunicador audiovisual, y por allá, ¿cuánta gente que independientemente de la carrera que está accediendo, llegar o la profesión en la que se encuentre, puede aportarle al movimiento? Porque no es la profesión necesariamente, sino es el valor agregado de este humanista que estamos mencionando. Porque, como lo acaban de decir claramente nuestros amigos, el tema es poner en alerta realmente lo que está pasando en el mundo es muy, muy grave. Vamos a la labor femenina, ¿te parece? Vamos a tu voz, que es muy importante. A mí me parece que es fundamental, no sé qué van a decir mis compañeros, qué opinan mis compañeros, pero la presencia femenina en este proceso es fundamental. La mujer engendra vida, la mujer tiene una luminosidad absolutamente distintiva de nosotros como hombres, digamos, pero que en su contexto global como ser humano le da una fortaleza absoluta. ¿Por qué es tan importante la presencia de la mujer en este tipo, no de propuestas, sino en este tipo de alternativas fundamentales? Sabes, yo pienso que las mujeres siempre pensamos en el resto antes que nosotras mismas, y es por el hecho de que nosotros mismos engendramos vida, como tú dijiste. Y por el simple hecho de que nosotros trabajamos con el corazón, es como que tenemos ese instinto de perseverancia, de labor social y mucho más humanista que los hombres. Porque si tú te fijas, ¿quién creó los monopolios y quién ha creado esto? ¿Quién está al mando de todo esto? Los hombres. Y no es porque quiera hacer un, yo qué sé, sexismo. Exacto. Pero es cierto. Por ejemplo, yo, Michelle Bachelet, ¿qué es lo que hizo? Yo creo que levantó en un porcentaje, aunque sea mínimo, lo que fue Chile. Y hay un tremendo activismo, o sea, de parte de las mujeres, aunque muchas veces no se tome mucho en cuenta, pero es fundamental, como dijiste. Y hay un dato súper importante que lo escuché la otra vez en Discovery Channel, que dice que el 80% de las mujeres sobrevive a catástrofes mundiales. Mientras efectivamente, que, son más fuertes. Son mucho más fuertes. aunque los hombres nos ganan en lo que es fuerza física, pero tenemos otras cosas para ganar. Yeah. Y también lo chévere yo creo que del movimiento es feminista a muerte soy, todo así bien. Que sí. Democracia total. Bueno, claro. Apaguemos micrófono, muchísimas gracias. No, dale, no, está bien. Estamos de acuerdo contigo, estamos de acuerdo contigo, claro, realmente. Las mujeres son activistas desde el momento en que son madres. Esas son las que van a forjar otros seres humanos o los mismos. Entonces, el tema también pasa por esa lógica. Yo pienso que mucho más tenemos ese, como para persuadir a la gente. Sí, exacto. Y como, bueno, dicen, mujeres y hombres son complemento. No están aquí para batallar. A ver, entonces, de un llamado entonces a todas las mujeres que nos escuchan. No es difícil, o sea, no se trata... Porque, a ver, nuestra ciudad es súper cómoda. Cada cual protege su metro cuadrado y al vecino, bueno, que Dios le cuide. Que Dios le ayude. ¿Cómo accederíamos entonces a pedirle que la gente participe? No importa, es que no tengo tiempo, es que estoy endeudado, es que estoy enfermo. ¿Esas disculpas valen como para intervenir en este tipo de procesos? ¿Qué piensas tú? ¿O aquí qué piensan no ustedes? Hay disculpas para nada. Lo único que te pide Safecase es que contribuyas con algo, aunque sea un pedacito, porque de poquito a poquito podemos hacer millones de personas que sean activistas aquí en el Ecuador. Y lo único que les hago un llamado es a todas las mujeres que se pongan a pensar en qué van a ser sus hijos y sus futuras generaciones cuando se vean sin nada, absolutamente nada. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, si el ser humano desaparece de la tierra, a los otros animales y todas las cadenas alimenticias se quedan estáticas y todo el mundo funciona bien. Claro, solo la, si el ser humano desaparece, ser humano no afecta no nada porque nada. Somos el mayor depredador a nivel mundial. ¿Tienes ese audio, brother, como para... A ver, prepárale ese audio. Este audio no saben ustedes, es un audio que enriquece mucho más lo que ustedes están diciendo y que es una sorpresa de este programa. Es justamente eso, ¿cierto? El ser humano tiene un ego, tenemos un ego tan grande que viene de aspectos de religiosidad, de politización, de discursos, desde todo tipo. Y eso justamente también hay que derribar. Nosotros nos hemos convertido en esclavos de un sistema y nuevamente vuelvo a esta cuestión del dinero. ¿No? Hay este dicho de pues la plata baila el perro o el mono, no lo sé, el mono, creo, ¿cierto? Que todos. Entonces, la gente que nos escucha va a decir, a ver, están hablando entonces que tenemos que prescindir del dinero. Ya. Dale nomás. Bueno, yo les cuento algo que pocos saben. Yo no sé si ustedes se van al mercado y alguien y van a vender su producto, ¿no? Manzanas, peras, naranjas, televisores, DVDs. Y de repente alguien les dice, bueno, te voy a pagar con un pagaré. O sea, ¿tú le aceptarías, Douglas? Desde mi lógica, automáticamente no. ¿Tú le aceptarías a ti? Muchas de las personas manejan el financiamiento de esa manera, ¿no? Cheques posfechados, pagarés. Sí, pero bueno, uno desconfía, ¿no? Uno desconfía. Pero en la primera reacción dices, no. Claro, ¿no? O sea, un pagaré, o sea, ¿qué será? ¿Será que tiene fondos? ¿Por qué no me da el dinero? Pues les voy a contar un secreto que nadie lo sabe, ¿no? Todos los días ustedes están siendo pagados con un pagaré. O sea, hace 2 días, creo, salió la Reserva Federal diciendo que va a inyectar miles de millones de dólares en economía. Y se oye bonito, pero realmente lo que están haciendo es decirles, bueno, yo les voy a endeudar, gente, y no les voy a dar para que me paguen el interés, ¿sí me entienden? Entonces... esto de que quiebren los negocios, de que alguien se quede sin trabajo, de que no haya dinero, es algo que está programado, porque el dinero que sale de la Reserva Federal, que es de donde vienen nuestros dólares, pues realmente es un préstamo y viene con un interés, pero ese interés no sale de ninguna parte. Eso es lo que nosotros denominamos fraude bancario. Y evidentemente, o sea, nadie aceptaría un pagaré, y especialmente si tiene que pagarle más a la persona, si tiene que pagar intereses. Eso que nosotros conocemos como chulco y como delito, y que en antigua Roma era delito y era penado con la muerte, pues eso se hace hoy todos los días, y así se estafa a la gente. De ahí nace la inflación. Ustedes pensaban que la inflación era algo que venía por los malos gobiernos. No, la inflación es algo implícito en el sistema económico, ¿no? Entonces nos están estafando cada día de nuestra vida, cada vez que nosotros transamos con dólares, trabajamos con dólares, pues nos están robando, ¿no? Es un término así, o sea, no podemos ser tibios ni medias tintas, nos están estafando y a veces pautando en radio, televisión y prensa. Entonces, ojo con esa cuestión, ya no hay que leer entre líneas, sino leerlas puntualmente. Vamos a este audio que quiero compartirlo con ustedes, sobre todo a la gente del movimiento que está acompañándonos, dando más información, pretendiendo desde este espacio levantar esta conciencia tan importante. Dani, si nos ayudas por favor y también le das retorno acá para que escuchen nuestros invitados. Se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios. En cambio, Si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos, no pasaría nada. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas, solo gastamos. Somos los más grandes consumidores y, sin embargo, nadie nos consume. O sí, es el latido de la vida. Es el latido de Gaia. La luna. Se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad. Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios. En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos, no pasaría nada. Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas, solo gastamos. Somos los más grandes consumidores y, sin embargo, nadie nos consume. O sí, es el latido de la vida. Es el latido de Gaia. Gracias, Dani. Bueno, resulta que no fue sorpresa, mis amigos ya habían escuchado, pero lo intentamos, ¿no es cierto? No podíamos sorprender a todo el mundo, entonces todo bien. A ver, yo me quedo con la última parte de este audio que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? Ahora los seres humanos ya hemos cambiado nuestra descripción de seres humanos, ahora somos consumidores. Eso me parece que es súper grave. Nos estamos prostituyendo a tal nivel que no nos damos cuenta que nos estamos prostituyendo. Sí, la verdad es muy preocupante el nivel del consumismo que ha llegado a la persona. Es triste inclusive ver que muchas veces cuando nosotros vamos a un patio de comidas, ver la cantidad de comida que se desperdicia, ahí es terrible, es impresionante. No tengo el dato cierto, pero más o menos sale una tonelada de desperdicio de comida diaria. Imagínense, estamos hablando de que nosotros hemos caído en el hecho de muchas veces comprar algo que no necesitamos. ¿Y por qué se genera eso? Es el sistema el que nos hace muchas veces generar una necesidad innecesaria. Muchas veces nos obligan, mediante el marketing, el bombardeo publicitario, a consumir y adquirir bienes y alimentos muchas veces que no son necesarios ni para nuestro organismo y hasta muchas veces dañinos para nosotros. Entonces nosotros estamos involucrados ya en un nivel de consumismo despilfarrador. Ya no es un nivel en que estamos nosotros tratando de adquirir bienes, servicios y de pronto hasta alimentos que nos benefician. ¿Cuánta gente se ve que, no quiero irme en contra de nadie, pero en muchos barrios que se desperdicia la comida terriblemente? Hay gente que necesita comer y muchas veces vemos en la basura buscando algo, de pronto si pueden encontrar algo para comer, para alimentarse. Y nosotros estamos ya en un nivel bastante enfermo, esa enfermizo, es la palabra. Totalmente. Estamos en un nivel, hemos llegado a un nivel enfermo en que la sociedad ya ve en cosas enfermizas, en cosas insanas, la normalidad. Se han acostumbrado mucho a este tipo de situaciones que generan ya un aspecto de frialdad, de apatía contra ciertos aspectos y sentimientos de personas que en verdad duele mucho a uno como ser humano. Eso es un tema muy importante, sí. Bueno, y tomando las palabras exactas de Santi, se han acostumbrado y eso es algo que queremos recalcar, ¿no? La gente no nace mala. Y voy a citarles un ejemplo muy cercano y a la vez lejano, espero que no, pero pues sí, los shuaras, nuestros shuaras, ¿no? Que fueron víctimas de toda esta cuestión de Texaco y de Chevron, y bueno, hubo esto, algunos abogados internacionales que les ayudaron y les llevaron a protestar precisamente allá a Estados Unidos. Y cuando ellos llegaron allá y vieron esos edificios enormes, pues dijeron, ¿qué les pasó a las mujeres? ¿Y por qué dijeron esto? Porque en su cultura las mujeres eran las encargadas. Bueno, el hombre es el encargado de proveer, de cazar, pero las mujeres eran las encargadas de decirles cuándo parar. Y ahora ya no tenemos eso, ¿no? ¿Y qué les pasó a las mujeres? Entonces, otra cosa que recalco es que no es esto de la naturaleza humana, es consumir y pelearse el uno por el otro. Eso es algo que nos han metido en la cabeza y es algo importante cuando nosotros aprendemos de las culturas no contactadas o poco contactadas como estas, que todavía mantienen ese vínculo con la naturaleza y por ende con la ciencia, porque recordemos que es de ahí de donde nace, y que esa ciencia nos está diciendo que simplemente hemos salido y nos hemos descarriado del sendero natural de las cosas. Estamos desnaturalizados absolutamente y eso tiene que ver con las fuentes de alimentación. O sea, por eso insisto, y aunque me desvíe el tema, por eso hay mucha gente que desde la convicción, por ejemplo, promulgan el vegetarianismo, no es porque es una posición light, sino que, o sea, la carne que estamos comiendo ya vive procesos desnaturalizantes desde cómo se generan, desde cómo se nutren y todo lo demás. Entonces, insisto, El mundo ya no tiene seres humanos desde esa visión, sino solamente somos consumidores, y eso es muy gravísimo. Aportando a lo que le decía Santi antes de irnos con nuestra invitada, yo estuve hace pocos días en el Yacú, en el Museo del Agua, y ahí había una información que a mí me dejó perplejo, aunque ya lo sabes, pero los datos son importantes. Resulta que cada quiteño, o sea, los que estamos aquí, o sea, estamos cuatro acá, nosotros por día malgastamos el equivalente a 2 toneladas de agua. O sea, acá estamos malgastando 4x2, 8 toneladas al día. Esta misma medida daría para que, por ejemplo, en países como Ghana, la gente sobreviva durante 4 meses. Lo que nosotros gastamos en un día, o malgastamos en un día en Ghana, lo pueden utilizar durante meses. Entonces, si esto nos llama a la emergencia de los amigos y amigas que me están escuchando, y que, bueno, se paren de la comodidad, de esa abstracción de la comodidad, y decidan hacer algo, entonces, o sea, yo ya no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a hacer. ¿Qué piensan ustedes? Porque ahorita lo que intentamos es estimular a que la gente entienda que si hay un problema, que no nos estamos inventando un cuco falso, o que estamos diciendo salgan a la calle y láncense a los precipicios y se acabó el mundo. No, al contrario, pensamos que el mundo todavía puede dar un paso atrás y sí buscar días mejores. ¿Cuál es la opinión de ustedes como movimiento? Mira, nuestra opinión como movimiento respecto al agua es la misma respecto a todos los recursos de la tierra, y es que están siendo mal gastados, mal distribuidos y pues mal sostenidos, o no sé la palabra escrita para esa, pero mal conservados. Uh-huh. Y nosotros tenemos esta desigualdad enorme, y pues gracias a esta desigualdad suceden cosas como la que tú acabas de decir. El agua, aunque a nosotros nos parezca banal, pues a esa gente le hace falta tanto que la gente muere de deshidratación en el África. Yo creo que, si mal no me equivoco, es un billón de personas que no tiene acceso al agua dentro de su casa, ¿sí me entiende? Y lo que a mí me preocupa más que esa falta de acceso es la apatía que existe en la gente. Nosotros somos de las personas que nos gusta plantear más que soluciones políticas, soluciones prácticas. No nos gusta la política. Qué bueno. ¿Y por qué les digo esto? Porque la gente tiene la apatía. Y es porque simplemente pues le resbala, porque la cultura es así. La gente mira en la tele y se preocupa más de quién va a ser el próximo American Idol y quién va a ser la próxima reina de Quito. Y pues hay gente muriéndose, gente, o sea, despierten, hay gente muriéndose. ¿Y por qué les digo esto? Porque nuestra solución técnica, acá se discute esto de la ley de medios, que quién va a tener verdadera libertad de expresión, que más respeto, pues saben que existe una cosa llamada internet. Y en vez de pagar la electricidad que pagan por la tele, pues páguenla por el internet, hagan un esfuerzo y elijan su propia prensa, ¿saben qué? Y además pueden... Claro, por supuesto. Son sus propios productores de información. Y de repente hay igualdad, eso es una solución técnica, eso es lo que queremos llegar. Fácil. Es fácil, cualquier persona puede hacer videos, si no tienes cámara, pues de repente vas a ver que hay un amigo que quiere grabar. Si por último ya no produces una información grabada, puedes escribir. Y si no escribes, pues puedes leer lo que al menos lo que de verdad pasa y lo que te gusta. Ustedes, ecuatorianos y ecuatorianas, no sé si saben de Wikileaks. Wikileaks es una página que se ha dedicado a pedirle a la gente, no está pagando, pero le pide a la gente que por favor informe de los archivos secretos, de esto que pasó en Irak. Pues saben que se murieron 109.000 personas en Irak, y de estos la gran mayoría son civiles. Y eso se hace gracias a las fuentes libres de información y gracias a la internet. Y un alto porcentaje de niños y adolescentes. Y son asesinados. ¿A quién le importa? A nadie. ¿A nadie? Bueno, a nosotros sí nos importa, y espero que las personas que me estén oyendo les empiece a importar, ¿no? Que esa persona pueden haber sido ustedes, puede haber sido su hijo, puede haber sido su hermano, puede haber sido esa persona que tanto ama, en la que estuvo siendo asesinada por dinero. A ver, no nos vayamos tan lejos, y fíjense en el horror que vivimos aquí con el famoso 30S, que fue realmente una estupidez ya con visos de PhD, ¿no es cierto? Eso me parece también que es un ejemplo. No nos vayamos tan lejos, no hablemos de Irak, que si bien es un caso pertinente, hablemos de este, del famoso 30S, la lectura es exactamente la misma. O sea, supuestamente el aparato de seguridad, ¿no? Y esto les va a doler muchísimo a la policía no debería existir en una sociedad evolucionada. Evidentemente estamos gastando plata y en vez de invertir de alguna manera. ¿Cuál es la lectura del 30S basado en este ejemplo, por ejemplo, muy interesante de lo de que nos mencionaba de Irak? Es bastante doloroso, ¿no? Y una de las ventajas que se dio el 30 de septiembre al mirar la influencia mediática en las personas es que hubo un manejo de la información, daría en cierto sentido, hacia, haciendo referencia un poco hacia dónde va la dirección política en nuestro país, ¿sí? Y en ese sentido no se permitió bombardear y de pronto desestabilizar la situación que estamos viviendo en nuestro país. Uh-huh. Este enlace nacional fue bastante criticado, ¿no? Por los medios, lógicamente. Porque los medios no hacen otra cosa que vendernos. La situación mediática ahorita a nivel mundial es totalmente de vendernos los ojos y alejarnos de la realidad. Darnos una realidad totalmente virtual, ficticia, a la que no estamos apegados. Como decía, por ejemplo, mi amigo Andrés, están preocupados en otras cosas y no están visualizando la realidad. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cuáles son los factores importantes que el hombre debe enfocarse en la actualidad? Uh-huh. Están desenfocando totalmente el propósito de nuestra raza humana. Nuestra raza humana está llamada a convivir de una manera armónica, uh-huh, de una manera sustentable, para nosotros poder salir adelante. Porque esto de la individualidad en los seres humanos es algo que afecta bastantísimo, aunque no parezca. Uh-huh. Yo recuerdo en el pasado, me han conversado mis abuelitos más claro, que uno conocía a las personas, sabía quién estaba al lado, uno se preocupaba del otro. Si uno le hacía falta algo, estaba el vecino, el hermano cobijándolo. Hoy muchas de las veces no tenemos ni siquiera el tiempo para irnos a visitar a alguien. ¿Por qué? Es el sistema el que te absorbe y te lleva a eso. Nos tiene esclavizados a un sistema monetario que nos lleva totalmente a un desequilibrio social. Si nos damos cuenta, tenemos un desequilibrio social terrible. Y eso está causando lo que está causando justamente, ¿no? Tú hablabas ahorita, entre muchos temas que podríamos hablar, necesitaríamos hacer 60.000 programas y esperamos hacerlos, son necesarios, pero los medios de comunicación es otra parte del problema. El medio de comunicación, primero y ante todo, ve el billete y luego genera la estrategia. O primero ve el billete y luego comunica. Entonces eso es sumamente grave. ¿Tú querías decir algo? Sí. Por favor, adelante. Yo quiero hablar sobre otro tema que a mí, encantado, la verdad, sí me molesta. Acerca de las farmacéuticas. Dale. Porque al menos con lo que es el cáncer. Uh-huh. Yo sé que todos los que nos están oyendo por lo menos conocen una persona que tenga cáncer. Uh-huh. Y yo les puedo decir que yo también lo tengo, ¿sí? Uh-huh. Mi tía. Uh-huh. Y saben lo que me duele, que mi tía tenga que gastar todos los meses $600 en exámenes, solo en exámenes, y más de $1,500 en solo medicinas y que no se haya curado todavía. Uh-huh. Eso es lo que me duele, que prácticamente yo me haya enterado a través del internet que la CIA destruyó el medicamento solo para que las farmacéuticas sigan vendiendo. Es que es un negocio. Ajá, volvemos otra vez, exacto, al inicio, al key negocios del asunto. O sea, imagínate, si es que todas las medicinas buscaran que la gente sea saludable, rompen el negocio. O sea, es, exacto, ilógico. Ellos jamás, al tomarte una aspirinita o la pastilla o el líquido o el jarabe, que sea, jamás te va a curar, porque, uh-huh, pierden el negocio, pues. O sea, entonces, sí, eso no lo van a hacer nunca. Por eso nunca. Ahora no sabes si es que un doctor, exacto, te está curando o quiere irse de vacaciones. A ver, vos que estás en medicina, solo por curiosidad, yo tengo un hermano médico, tengo amigos médicos con los cuales hemos conversado este tema. Y claro, llega un momento en que el silencio se ubica entre la conversación, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Y hay una complicidad tremenda. Las nuevas generaciones, vos como un futuro médico o profesional de la medicina, a propósito de lo que nos decía nuestra amiga, ¿qué piensas, por ejemplo? Sinceramente, yo te voy a decir, mi facultad, no voy a hacerle promoción y no voy a decir cuál es, pero mi facultad se preocupa por eso y se preocupa por hacer las cosas, digamos así, basados en evidencia y basados en qué es lo más barato y qué es lo mejor para el paciente. Pero incluso tratando de hacerlo mejor, es imposible, porque como dice Diana, ¿no?, la verdadera información, la que es útil para el paciente, la que le va a sanar, va a ser oculta. Yo les decía a mis compañeras, ¿no?, a mis compañeras y compañeros, bueno, la tuberculosis es una plaga, ustedes no tienen idea la gente que va a terminar matando esa enfermedad en todo el mundo. Y pues ahora se venden, qué sé yo, unos 4 o 5 antibióticos y ninguno le mata, y esa gente tiene que tratarse 6 meses mínimo o más. Decía, les aseguro que antes de que se desarrolle una vacuna se va a desarrollar otro antibiótico que va a ser medio efectivo. Y es evidentemente porque eso es un negocio, y si tú tienes un negocio, pues te va a ir mejor así. No se puede luchar contra el sistema sin luchar contra la causa base, que es el sistema monetario. Antes de ir a una llamada, yo solo les doy dos nombres. El anthrax, que fue provocado, ¿sí? Por ejemplo, la comida que se comen en las carnes está llena de químicos. O sea, hay que tomar en cuenta muchísimas cuestiones que hacen que este tema sea fundamental, desde mi humilde opinión, lo que está haciendo el movimiento aquí en el Ecuador. Más adelante les vamos a dar la oportunidad de que asistan al evento que se está organizando, que puede abrir los ojos a más de uno, y lo esperamos con todo el corazón. Vamos a la llamada, mi estimado Dani, adelante por favor. Aló, buenas noches, hola Douglas. Hola Ceci, querida, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los chicos y chicas que están ahí. Chévere sentir la juventud con esas inquietudes. Bueno, primero decirte que tú sí estás haciendo política porque tu movimiento es política. Quizá no lo involucramos enfocado desde la política como conceptuamos todas las personas de partidos políticos, de dirección, de tal o cual, pero tú estás haciendo política y todos hacemos política, y la política es buena, buena si tú la conduces a través de tu pensamiento y de tu corazón y de los primeros instintos tuyos, que es la conservación tuya y de todos los seres que están a tu alrededor. Entonces, dentro de ese pensamiento, yo les mando a ustedes un gran abrazo, pero también quería decirles algo como la relación de las farmacéuticas, como tocó el punto la chica que me disculpe que no me recuerdo su nombre, pero mira, las farmacéuticas no solamente ellas solo hacen la medicina, ellas dirigen el mundo. Las farmacéuticas son dueñas de la Coca-Cola, que te enferman de diabetes, te enferman de todos los problemas de sangre, físicamente, te baja la energía del hígado. Las papas fritas y las hamburguesas afectan a tu hígado, y tu hígado tienes que tomar medicina para curar el hígado. Y así, si tú vas analizando sucesivamente qué farmacéuticas poseen las grandes empresas que nos causan enfermedades. Incluso la Coca-Cola produce un agua que no deberíamos tomar, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de eso, tenemos que analizar la profundidad de todo. Las farmacéuticas están compuestas por los dueños de las empresas de armas. Las farmacéuticas también están ahorita, en este momento en Quito y en el Ecuador, desarrollando un sistema de miedo. Un sistema de miedo aquí a enfermarte, porque si te inducen el miedo, tú provocas la enfermedad energéticamente, de una manera energética. Pero, por ejemplo, el cáncer, tú decías que hay la medicina está dentro de ti si tú te decides a curarte. Pero hay otra cosa, por ejemplo, ¿qué te ofrecen hoy por teléfono? Un seguro contra el cáncer, te venden esto contra el cáncer, porque quieren provocarnos eso a través del pensamiento, de la influencia y la manipulación. Por eso hoy yo creo que es importante entender, como tú dices, cómo las empresas de información nos quieren manipular como ellos quieren, y quieren dejarnos no el libre albedrío, sino la libre manipulación. Critican el autoritarismo desde la dirección del país, y sin embargo más autoritarios son ellos. Yo me fui el domingo a los 3 años a misa aquí en el San Gabriel, en La Dolorosa, y lo único que yo oí en el sermón no fue un discurso sobre la espiritualidad, sobre Dios, sobre Jesús, no, fue un discurso político en contra del autoritarismo. Entonces yo me levanté y le dije, ¿y lo que usted está haciendo no es autoritarismo? Y luego yo cogí y me salí. Entonces yo digo, ¿qué? Incluso la religión es una mafia. Hay un libro que deberíamos leer que se llama La mafia de la religión de Osho. Entonces, ahí nos vamos nosotros a entender cómo parte de las mafias religiosas, donde están involucradas con las farmacéuticas, con las empresas de armamento y con todo lo demás, con los alimentos, con todo. Entonces, por eso hoy tenemos que tener la visión clara, firme y segura de qué debemos comer. Eso nada más, y dejarles aquí un pequeño aporte de mi pensamiento con mucho cariño. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias, Ceci, querida, como siempre aportándole enormemente a los temas que topamos desde este espacio, desde el 99.3, desde el Poder de Uno. Y sí, mientras tú hablabas, nosotros decíamos que el negocio es redondo. O sea, si metes la mano por allá, pin, te enfermaste, plata para allá. Si comes por allá, pin, plata por allá. O sea, tenemos que entender que nosotros solamente somos meros consumidores para este grupo, para esta gente, para este imperio, lo que fuera, que eso no viene al caso todavía mencionarlo para no confundir a la gente, ¿cierto? Pero el tema es que es verdad, o sea, nunca van a querer un mundo sano porque se les acaba el negocio. Entonces, por algún lado tienen que enfermar, tienen que golpear, tienen que lacerar, tienen que matar realmente de última. Bueno, y lo que decías es si realmente nosotros somos un movimiento político, pues sí, no, o sea, no por definición, por lo que tú dices de que todo hombre es político y que todos estamos en la polis y que en Antigua Grecia, pero o sea, siendo práctico, nosotros hablamos de no somos políticos porque no nos gusta lo que hacen los políticos como profesión. o sea, siendo un poco exagerados, pero los políticos lo único que pueden hacer es crear leyes y declarar guerras. Entonces, es que la política es un negocio. Evidentemente. Lo han hecho como un negocio redondo. La política también lo único que hace es, legislar a dónde va el dinero. Si ustedes se fijan, y ese es el gran problema por el que todo el mundo se pelea, esto de la libertad de expresión es un discurso fuera de realmente va a poder publicitar cierta persona en mi negocio, o sea, voy a poder decir lo que yo quiera para beneficiar a tal persona. O sea, porque que te pidan que la información sea verificada no es una petición que suena extraña, yo creo que todos hacemos esa petición en nuestra vida, ¿no? En ese sentido somos totalmente apolíticos. Y lo que tú dices es verdad, la religión es un negocio, las farmacéuticas son un gran negocio. Bueno, fuera que nos quisieran meter el miedo del cáncer, provocan el cáncer con la dieta que nosotros tenemos todos los días. Yo creo que cada vez es más difícil ir al mercado y comprar algo que esté hecho realmente en la tierra, ¿no? Sin desmerecer a la ingeniería genética, pero sí desmereciendo, por ejemplo, el uso de pesticidas y químicos dentro, o sea, y eso, cuña, pelen su tomate, cuña, no coman las pepas de su sandía, porque ahí están los químicos concentrados, ¿no? Y esos son los químicos que realmente nos están matando. O sea, bueno fuera que solo nos metieran miedo. A ver, insisto, el tema de la propuesta del movimiento Sideguest es muy importante. Es muy importante. En la segunda parte del programa les vamos ya a dar horarios, fecha de un evento al cual les invitamos a que asistan cordialmente y puedan ser parte de este movimiento que acoge a todos y a todas sin distinción de ningún tipo, y que ustedes podrán puertas adentro, pues además participar de los procesos que se plantean. Hablando de la cuestión de la religión, la religión me parece que en esa proporción es uno de los grandes cánceres, por llamarlo de alguna manera, utilizando el término y la lógica, es una de las grandes provocadoras del daño del mundo, la religión. Solamente para topar un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo con esta feria, esta maldita feria, Jesús del Gran Poder, ¿cuál es la posición respecto de la iglesia? Es una cobardía, es un silencio. ¿Y por qué? Porque están metidos en el negocio. Ahí el Opus Dei mete plata y gana plata durísimo. Y eso lo estamos investigando nosotros en el documental, que una vez que salga, evidentemente va a abrir muchísima cuestión. Es impresionante cómo mueve plata esta gente. Y claro, ellos, ¿qué es lo que hacen? Le tienen a la gente esclavizada con el tema del pecado, el infierno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, cuando la verdadera espiritualidad es otra. O sea, como diríamos nosotros en el léxico, Dios no quiera, ¿no? Mañana llega Jesucristo, el gran revolucionario de todos los tiempos, y ve lo que está pasando. Lo primero que hace es mandar pateando al Papa, o sea, perdóname, ¿no es cierto? Al Papa, sus cuellos de armiño y toda su cuestión. Entonces, ojo con eso, ojo al lugar a donde ustedes acceden como búsqueda de espiritualidad. Yo tengo que ser muy franco en eso, yo no tolero ese tipo de cuestiones porque la religión nos ha hecho un terrible daño. En ese sentido el movimiento no es neutral, pero les pide a la gente que sea consecuente con aquello que predican, ¿no? El Evangelio dice, o sea, por sus obras los conoceréis. Y yo creo que los grandes líderes espirituales, no me importa la religión que tengan, pero si ustedes se fijan, los grandes líderes lo que proclaman es justicia social. Todos confluyen en un mismo espacio. Justicia social, justicia, verdad, equidad, amor. Sí, y eso es muy importante, evidentemente. Entonces, eso de que vengan a decir, pues, alguna vez tuvimos una conferencia, una pequeña charla con un grupo y nos dijeron, pero, o sea, yo veo que tú hablas mucho de ciencia y hablas mucho de tecnología y que en el futuro te va a ir muy bien y todo, pero deberías decir que, o sea, Dios te inspiró todo eso. Y yo pensaba, bueno, si tú estás segura, pues no es falta decir, ¿no es cierto? O sea, esa inseguridad propia de cada persona o esa manera de querer manifestarse, pues realmente no importa, yo les digo, ya no importa lo que ustedes crean, pero hagan cosas. Y eso es lo que les exige, supongo, cada uno de sus evangelios o creencias o vedas o salmos, pues realmente hacer las cosas. Es que ver rogando y con el mazo dando, brother, pero por supuesto. O sea, yo no estoy en contra ni a favor de la religión. De hecho, yo disfruto como literatura mucho de la religión y el mensaje que da, y de gente religiosa que me ha dejado muchas cosas buenas de mi vida, olvidándome de lo malo, ¿no? Porque como todo en la vida hay cosas buenas y cosas malas, pero cuando esto se convierte en un negocio y se convierte en algo más que simplemente una creencia, en una manipulación social, en una distorsión psicológica, pues no me gusta. Y a mí no me gusta nada que haga eso. Es igual, yo tengo el mismo reparo con la televisión. Hace lo mismo exactamente que la televisión. La caca tonta, pues, brother, claro, sí, absolutamente. Y pues bueno, esa yo creo que es la visión general que nosotros tendríamos. No somos anti-religiosos, somos pro-acción. Más claro, sí. O sea, no es ser anti, sino pro. Eso es un tema importante. Claro. Yo quisiera también aportar con algo que manifestaba Jack Fresco, que es el mentor principal del proyecto Venus. Él manifestaba en un reportaje que le hacían, le preguntaban qué opinaba él del cristianismo. Y él decía, el cristianismo es una excelente idea, pero ¿y cuándo lo van a poner en práctica? Sí, genial. Sí, entonces, genial. Es cierto, porque muchas de las veces, como decía Andrés, nosotros nos enfocamos en el golpes de pecho, pero ¿y qué hago yo por cambiar esto? Exacto. Sí. Jesús, el gran revolucionario, como tú lo llamas, fue una persona que nos dejó un bagaje increíble, uh-huh. un bagaje increíble de enseñanzas, no solamente en palabras, en hechos. Uh-huh. Él se juntaba con mendigos, con prostitutas, uh-huh. con indigentes, uh-huh. andaba con toda la gente que le rodeaba, uh-huh. brindando primero con su filosofía de amor, uh-huh. ¿sí? Y luego compartir con ellos, uh-huh. y luego enseñarles a vivir la equidad. Amarse los unos a los otros. Es que ¿cómo desde la riqueza vas a poder promulgar el amor al prójimo si es que mientras el Papa Benedicto, que además como todos sabemos era de las juventudes? Nazis. Impresionante. Es igual, el Vaticano también se hizo, porque el Vaticano es una ciudad pequeña en lo que es uh-huh, Italia, uh-huh. y fue porque ellos se hicieron ricos con todo el dinero que dejaron los nazis. Qué bárbaro. Además, ¿saben con cuánta, qué pasaría, insisto, rematar la Capilla Sixtina les representa al mundo entero, con toda esa plata que representa y que está ahí enclaustrada, perfumada, adobada con el incienso y todas esas cosas, si eso se rematara realmente el hambre del mundo se disminuiría según los estudios en un 95%, solo con lo de la Capilla Sixtina. Entonces, fíjense ustedes el valor de la religión en el propósito que estamos conversando, y retomo lo que dicen ustedes, no es anti el movimiento, pero sí es pro. Sí, y recordemos las mismas enseñanzas religiosas. Yo creo que el Papa debería recordar algunas de las enseñanzas religiosas. Es más fácil que un rico, digo, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo según su creencia, ¿no? Uh-huh. O sea, se están quedando afuera por largo, muy, muy de largo, ¿no? Entonces, y lo que nosotros promulgamos, y quiero ir a este punto, fuera de todo esto que hemos denunciado, lo que promulgamos es también un nuevo sistema económico, pero que sea económico de verdad, porque lo que tenemos ahora es una antieconomía, ¿no? Y nosotros queremos que los recursos sean repartidos adecuadamente, queremos eliminar la pobreza, y cuando eliminemos el dinero y toda esta corrupción y búsqueda de dinero, pues vamos a tener los medicamentos que de verdad sanan a la gente, y todo va a ser realmente lo que nosotros conocemos como eficiente y científico y tecnológico. Tecnología no es solamente un robot, tecnología es el lápiz con el que escribes, son las gafas que te pones para poder ver. Esa es la verdadera tecnología y es lo que ha hecho progresar al ser humano. No es el dinero, lo siento, no es la política, lo siento, es la ciencia y la tecnología lo que han hecho progresar al ser humano. A ver, me parece que estamos ya redondeando muy bien la idea, así que yo les invito a los amigos y amigas que marquen el 320-1509. Hay una cortesía del movimiento Sideways de Ecuador, que son dos DVDs con la información que puede permitir pues que... Son películas, además. Que son películas, ¿no? Son realmente películas que van a abrir los ojos y van a profundizar mucho más lo que estamos conversando acá. Así que 320-1509 tendría que ser tan fácil como las dos primeras personas que llamen para evitar, digamos, y ser coherentes el típico sorteo, digamos. Vamos a una llamada porque también tenemos una propuesta de música. Adelante con la llamada y luego vamos contigo. Muy buenas noches. Buenas noches, caballero. Interesante propuesta. Cuando yo pensaba que los jóvenes actuales no tenían un norte, me acuerdo cuando yo era joven peleábamos por el socialismo, el comunismo, contra el capitalismo. Ahora veo que la lucha es mucho más interesante, mucho más coherente. Ya no habla de capitalismo ni socialismo, sino habla de una cosa mucho mayor. Sin embargo, me parece que el diagnóstico está perfecto. La solución no comparto mayor cosa. No es el problema económico. Hablaste tú acerca de conciencia, hablaste acerca de ego y hablaste acerca de una sociedad evolucionada. Ese es, creo yo, el quid del asunto. Cuando una sociedad esté evolucionada realmente, que vamos en proceso de evolución definitivamente, mientras más evolucionemos, no individualmente, sino como sociedad, no nos dará falta, no, nos irá haciendo menos falta el dinero, menos falta mostrarnos con marcas en el pecho como Polo, como Lacoste, etcétera, etcétera, y ser más sencillos, más humildes, expresar más amor y menos temor. Esa es mi participación. Les felicito. No, te felicito a ti, muchísimas gracias por tu opinión. Y bueno, al amigo que nos llamó, ¿está en la línea todavía? ¿Está en la línea? Bueno, el amigo que nos llamó, te queremos dejar justamente una de las películas que nos ha traído el Movimiento SAI desde Ecuador. Así que la puedes venir a retirar acá en Radio La Luna, por favor, la puedes retirar en Radio La Luna, la vamos a dejar a tu nombre para que la retires en horario de oficina. Y si quieres hacerlo en el programa en vivo, mucho mejor. Así que si quieres pasarlo a retirar ya mismo, pues acá te esperamos. Vamos a ir con música, vamos a poner un poquito de música para ya en la segunda parte presentarles la propuesta, ya que nuestra intención es que el movimiento esté permanentemente aquí en este espacio para seguir generando esta otra información. La propuesta de hoy día en Música Libre del Poder de Uno es Electricular Orquestra. Esto es de un álbum, El Dorado, que es una exploración sinfónica del rock, que les queremos presentar a continuación aquí en El Poder de Uno, en su segmento de Música Libre. Dale, Dani. Música Libre. Más allá de los rankings. Música para liberar el cuerpo y el alma. No radios ondas. Música libre. Te libera de la maldad. Esto es Música Libre. Compréndela. Yeah. poder de uno. La trinchera de la rebelión. Durante más de 3 décadas en el Ecuador, Chevron Texaco ha causado uno de los daños ecológicos más graves del planeta, derramando petróleo, sin que por ello se sientan responsables de una indemnización justa a los pueblos y ciudadanos que habitan la zona del oriente ecuatoriano. Por ello, los pobladores envían un mensaje al señor John Watson, gerente general de Chevron Texaco. Señor Watson. Señor Watson. Señor Watson. Señor John Watson. Mire lo que dejó su compañía, que hoy la representa. Y vivo toda mi vida aquí. Por más de 40 años. Por 38 años. Hemos sufrido un grande fracaso. Después vino la compañía, la causó las enfermedades. Cáncer en la nariz. A la garganta. Bastantes granos en el cuerpo. Dolores de estómago. Los niños murieron por el cáncer por esta compañía. El día que nacía mi hijo, se fue mi padre. Digo, y ese es duro para la familia. Nosotros no queremos seguir muriendo con enfermedad cáncer. Señor Watson. Esperamos de que sea una persona racional. Todos somos padres, teníamos hijos. Yo creo que tú también tienes hijos. Y venga acá, al Ecuador. Será muy bien recibido aquí en el Ecuador para que usted mire directamente con sus propios ojos. Esta es la verdadera realidad. Estamos en el sitio de los hechos. Por favor, haga lo posible por solucionar, por remediar, por limpiar y recuperar estas áreas afectadas por su culpa. Para nuestras futuras generaciones queremos vida, una vida sana y un futuro mejor. Por favor, ayuda a los residentes de la localidad para que su voz sea escuchada y protege al planeta del señor John Watson a través de una petición mundial para que él haga lo correcto. Entra a www.chevrontoxico.com y firma la petición. La Luna, 99.3 FM. Estoy aquí, contigo. No te espantes. Mis latidos se unen a los tuyos antes del inmoral acto que apagará tus días. Abrazo tu cuerpo y lo lleno con todo el amor que puedo darte. Te pido perdón por los míos, por mi especie. Siento tanta vergüenza de ser quien soy. Dame tus genes, enséñame tu perfección, tu inocencia, tu libertad. Estoy aquí contigo. No te espantes. Cuando miro tus ojos llenarse de terror antes de la inútil masacre, te cobijo con todas las alas del mundo, con el roce frío de las mesetas, con el bautizo leve de la lluvia, con el verde de la grama regándose en tu paisaje perfecto. Estoy aquí, contigo. No te espantes. Tu belleza forjada en la sabiduría de la creación será violada con tanta maldad. Por eso muero contigo. Algo de mí se va con cada cuchilla que hiere tu bello dorso. El aplauso infame del monstruo de mil cabezas te esquina en medio de la vorágine orgiástica de esa feria infame. Estoy aquí, contigo, no te espantes. Llega la hora, el minuto que pasa es dantesco y amenazante. Perdón, mil veces perdón. Tu sacrificio flota por la atmósfera de la ciudad que antes reunía luz y que hoy se oscurece tenebrosamente. Tu paso es tímido. La oscuridad rodea tus recuerdos. Pronto, todo acabará. Estoy aquí contigo. No te espantes. El asesino aguarda tras una extraña tela. Corres, escapas y todo es confuso. Piedad, piedad, se escucha gritar en cada poro de tu piel. ¿Qué te ha traído a este espanto sin nombre? ¿Se está acabando el mundo? Estoy aquí contigo. No te espantes. Decadente sociedad con inmensa saciedad de caos. Tu crucifixión está fraguada. Tu crimen, tu inocencia, tu poder y fortaleza. Tu belleza absoluta, tu esencia de ser libre. Estoy aquí, contigo, no te espantes. Cierra tus ojos y siente la calidez de la luz perfecta. Ahora vuela, elévate por el universo. Expándete en la inmensidad de las estrellas. Finalmente eres libre. Ninguna cuchilla hiriente te rozará otra vez. Eres libre. Y cuando llegues al pie del Creador, besa sus pies y pide para que la raza humana se conecte otra vez con la secuencia de la vida perfecta. Estoy aquí contigo. No te espantes. Somos dos, un humano y un toro, juntos en el viaje de la eternidad. Gracias, Dani, amigos y amigas. Volvemos a este espacio El Poder de Uno en este jueves de una semana, como decíamos al principio, absolutamente atípica, y compartiendo con ustedes este audio que le hemos denominado Por el Toro, y que nos acerca a la idea de entender cuán lejanos estamos como seres humanos de la naturaleza. Y solamente por mencionar un tema este de la tauromaquia, por ejemplo. La tauromaquia lo que hace es alejarle a la sociedad de esta relación íntima que nosotros teníamos al inicio de los tiempos con todos los seres del planeta, primero siendo parte de él y luego entendiéndolo. Entonces, este audio particularmente a mí siempre me emociona mucho porque comunica exactamente cómo yo siento al toro antes de una salida al ruedo, y de la implicancia, de la grave implicancia que representa la tauromaquia en nuestro país, a la cual nosotros combatiremos, no solamente desde el discurso anti, sino desde el pro, que es lo más interesante en este aspecto. Y por eso, insisto, les invito a todos los amigos y amigas que nos escuchan a que, si quieren hacer activismo desde su teléfono, anoten este teléfono, facilito, 2264787, 2264787. ¿Qué es este teléfono? Este teléfono es el lugar, es el teléfono, perdón, de información de una cátedra de tauromaquia que se va a desarrollar en nuestra ciudad del 12 de noviembre al 3 de diciembre, desde las 18 hasta las 21 horas, dictada por un señor Juan Ramón Romero, doctor y matador español. Qué grave el título, doctor y matador español. Además, fíjense en los expositores: Juan Carlos Dilleras, doctor veterinario de la Universidad Complutense; Enrique Ponce, Manzanares, Morante y El Fandi, toreros. Han sabido hablar en público, ¿será que pueden? Además, la promesa, fíjense en la promesa de la publicidad, es lo que conversábamos con mis amigos. La promesa en este anuncio de revista Cosas dice: las mentes libres de prejuicios saben que la tauromaquia es del arte, fuente de emociones y de estética. Compréndala, conózcala y difúndela. O sea, es impresionante la mentira que se aborda alrededor de esto, que es, otra vez, un negociazo. Es un negociazo, ¿y gracias a qué? A un grupo de gente esclavizada que se llama taurina y que va a asistir a un acto que no tiene ningún tipo de trascendencia y que, al contrario, lo aleja cada vez más de ser seres espirituales. Eso, así, si les interesa el tema de ser y volver a ser espirituales y volver a conectarse con la naturaleza, no lo haga viajando a Mindo una vez por año, o yéndose a la playa y, qué sé yo, recoger la basura de la arena, sino que viva más proactivamente, otra vez, viva más proactivamente su vida en ese aspecto. Puede aportar muchísimo el dejar de comprar botellas plásticas para tomar agua. Imagínense, mañana que nos van a vender el aire. Una botella plástica se degrada después de 400 años y la gente sigue comprando en los megamaxis, en los supermaxis, en los comisariatos. ¿Qué cosa? No tienen idea lo que le están haciendo al planeta, por Dios, amigos y amigas que nos escuchan, entren en conciencia y desen cuenta de lo que está pasando. Ya mismo viene Noche de Blues, nosotros tenemos información puntual que darle a la gente, hemos organizado un evento muy importante, mi estimado amigo, así que entonces, ¿qué evento tenemos preparado para todos y todas que nos escuchan? Bueno, ante todo, hacerles una cordial invitación el día martes 9, este martes que viene, a las 7:30 en punto, en el Café Libro. Pues vamos a tener un poco de música, un fragmento de una película, o de algunas películas muy importantes, y después un foro al cual todos están cordialmente invitados. No hay covers, y sí esperamos que le colaboren a Gonzalo, que nos colaboró con el local, ¿no? pero dentro de los límites razonables que todo ser humano tiene aquí, todo quiteño tiene, vamos a estar todos los que somos del movimiento Saigas, hemos preparado algo muy especial para usted. Señor, usted señora, usted chico, usted chica, todos están invitados para que compartan la realidad mundial y empiecen también esta actividad mundial. Una invitación abierta para llevar a sus amigos, a sus amigas. Les vamos a dejar también otros contactos. El uno es nuestra página web. Por favor. Y les va a deletrear porque es un poquito complicado. www.zeitgeist.com. Zeitgeist.com. Ahí van a encontrar, si ustedes van a ser un activista, los contactos personales de la gente que estamos encargados en Quito, en Guayaquil, en Loja y en Puerto Viejo. Buena noticia para las mujeres, la encargada en Puerto Viejo, ¿no? Porque hay una mujer. Chévere. Sí. Buena onda. Y bueno, pues toda la gente que esté por ahí, pues contacte para hacer más actividades. Tenemos más actividades, pero nos estamos concentrando en esta en este momento, así que por favor, vamos para allá. El día martes, entonces. Martes, vamos, sí, martes, este martes. Este martes, ¿no? Que viene, 9 justo de este noviembre, a partir de las 19:30 en el conocidísimo Café Libro. Sí, no hay dónde perderse. El Café Libro también tiene su página web, si no saben la dirección. Cafelibro.com. No es complicado, ¿no? Exactamente. Sí, es en la Wilson y Ventimiglia. Para la probable gente que no conozca, es difícil llegar al Café Libro. Sí, pues, y están ahí cordialmente invitados. Santi, ¿quieres decir algo? Bueno, no, reiterar la invitación, ¿no? Es un evento bastante importante en el que sus dudas respecto al movimiento, hacia dónde queremos ir, serán saciadas en la medida de las posibilidades y venir, invitarles a, hacia un nuevo cambio de mente, hacia una mentalidad abierta. Miremos la sociedad como lo que realmente es, no como un mundo enfermo de consumismo. Y les invitamos, por favor, a que nos acompañen el día martes 9 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Café Libro. Los esperamos a todos. Bueno, y hacerles una pequeña aclaración. Aquí hemos hablado mucho de lo que está mal. Ahí vamos a hablarles de lo que está bien, ¿no? Y de cómo vamos a hacer esta nueva sociedad en la que todos estamos invitados a participar. Fíjense en qué desfasado está el mundo. Aquí hay unas pocas datos que quiero compartir con ustedes, justamente para estimular a que este martes 9 de noviembre, se acerquen al Café Libro, 19:30, a la presentación, podríamos decir, del movimiento de alguna manera en el Ecuador, lo cual le da una significancia interesante. Miren estos datos, son reales, son concretos, ustedes los pueden investigar. Al menos 80% de la humanidad vive con menos de $10 al día. Otro dato, más del 80% de la población del mundo vive en países donde la diferencia entre clases se hace cada vez más grande. Otro dato, el 40% de la población, es decir, los más pobres, reciben apenas del 5% de los ingresos globales. El 20% de la población, los más ricos, reciben el 75% de los ingresos globales. Fíjense en la desproporción, el desequilibrio tan gigantesco que existe en el mundo, y afortunadamente existe gente como el movimiento Zeitgeist en Ecuador que está ya comenzando a mostrarse, brindando una alternativa para que la gente le elija. Esto es importante decirlo, esto no es obligación, aquí no se hace lavado de mente, no es una cuestión donde se van a implementar lenguajes o paralenguajes o publicidad subliminal, sino es simplemente mostrar un trabajo, una propuesta de activismo. Eso me parece que deberíamos recalcarle a la gente, que no es un movimiento conectado con religiosidad, con auspiciado por algún partido político de pronto, sino es absolutamente independiente. Les voy a repetir la página web porque esto en la radio siempre es un poco complicado si tienen papel y lápiz a mano. Zeitgeist.com. Entonces, bueno, están invitados y les dejo con una frase de Jack Fresco, pues si no hacen nada, nada va a pasar. Además hay otra frase interesante de Mahatma Gandhi, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice ahí? Debemos convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo. Sí, porque sin este no se va a forjar, este no va a venir. Entonces, ahí hay una propuesta el martes, otra vez, martes 9 de noviembre, 19:30, en el conocidísimo y querido Café Libro. Se desarrollará una suerte de exposición de lo que está haciendo el movimiento Zeitgeist en Ecuador. Ahora tenemos también que advertir al público que esto es un movimiento, es una corriente mundial. Zeitgeist está, podemos mencionar solamente algunos países hay desde está en Inglaterra, en Argentina, en Chile, en Brasil, México. A ver, te voy a dar unas pocas cifras. Francia, 1,000 miembros en los más activos y 4,000 inscritos. Bélgica, alrededor de 1,000 miembros. Países de Latinoamérica, Chile, Colombia, Argentina, Paraguay, se está uniendo Trinidad y Tobago y Guatemala. Y todo el resto, y ya está. Sí, más claro, les digo, nos falta Cuba en América, seguramente. Pues está, obviamente está en Estados Unidos, donde si bien la cultura es la que empezó con esto, la contracultura es la que está ahí también, ¿no? Está Canadá, uno de los movimientos que colabora directamente con nosotros. Y dentro de cada estado, pues hay unos, en Estados Unidos también unos chapters, en Europa está España, con quienes trabajamos en el equipo lingüístico, en las traducciones y tanta cosa. Está Australia, y Holanda, y bueno, son cerca de todo el globo. Donde más o menos falta presencia es donde falta el acceso a la información en internet, que es en África. Y pues en China hay gente interesada, pero bueno, ustedes no sé si sepan, pero China, la cuestión de internet es medio complicada, pero hay gente que ya está hablando de esto en todo el mundo, en más de un idioma. Al fin, eso de abrazarnos como humanos, más allá de los idiomas, más allá de las fronteras, se está haciendo realidad. Y bueno, anunciándoles el ganador del segundo DVD, ganadora, ¿no? Sí, es José Cueva. Pues ya puedes venir aquí a Radio La Luna en horario de oficina a retirar tu DVD, cortesía de Movimiento Saigues de Ecuador. En el futuro, si esto va viento en popa como sigue y ha estado viniendo, pues no va a ser solo el DVD gratis, tu laptop, tu auto y tus viajes serán gratis. No, de ley, sí. No, de ley, o sea, sí, de ley, eso para que ustedes lo entiendan en su proporción. Tienen que asistir a las propuestas que surgen del movimiento en Ecuador, para que puedan enterarse de lo que se trata. No se trata de generar millones de dólares para hacer millones de regalos de cuantías inmensas, sino que el tema es mucho más sencillo. Me arriesgaré a decir, prescindir del dinero es imperativo en estos aspectos. Hay que ser mucho más inteligentes y, por qué no decirlo, también mucho más espirituales. Amigos, amiga, muchísimas gracias por haber asistido. Nosotros seguiremos difundiendo el tema del movimiento Saigues de Ecuador, y recordándoles nuevamente, martes 9 de noviembre, 19:30 en punto, en el Café Libro. Estaremos ahí, por supuesto, participando y aportando en lo que más podamos, pero la presencia de ustedes es fundamental. Lleven al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, vayan. La información que van a recibir realmente es muy importante. Dani Castellanos, muchísimas gracias, un gusto verte a los años. Volvemos a ver después de un par de años más, de lunes, mañana hay fútbol, así que no hay el poder de uno, qué cosa. Así que nos vemos después de otros 3 añitos más. Bueno, esperemos que te cases, tengas muchos hijos. Yo solamente me despido recordándoles, entre otras cosas, que el día lunes estaremos con un grupo de invitados muy importantes ligados al tema del activismo socioambiental, y también vamos a presentar el proyecto en el que estamos participando como productora del caso de Texaco Chevron. Dado que, como ustedes saben, estamos metidos de cabeza también en ese tema y queremos presentarles y hacerles oficialmente. El martes tenemos también guerrilla antitaurina o pro vida, mucho mejor, por la vida, y muchas cosas más la próxima semana. Cuídense mucho, con ustedes hasta el día lunes, 18:00. Un abrazo, chao.